Oye, nosotros hablamos siempre del trabajo que está haciendo Las Salinas acá en el borde costero de Viña del Mar, ¿ah? De descontaminación, de remediación, ¿ah? ¿Cierto? Pero para esto vamos a hablar, porque siempre hablamos del avance, que usted lo puede ver en las redes sociales, lo puede ver en la página, ¿no es cierto?, de Las Salinas y todo. Pero qué mejor que conversar con Pamela Saavedra, que es la jefa de comunicaciones de Las Salinas, para que nos cuente cómo va todo. ¿Cómo está, Pamela? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están por allá? Como viernes, como dijiste en la introducción, muy contentos por acá. Sí, estamos felices siempre acá en la Carnaval de acompañar a muchísima gente de la región. Pamelita, la primera consulta que quiero hacer es esa, pues, ¿cómo va esto para comenzar, no es cierto? Que nos cuentes en qué etapa se encuentra hoy el proceso de remediación en Las Salinas y cómo está desarrollándose el trabajo en terreno. Sí, encantada, mira. Me gustaría hacer una breve introducción, ¿sí?, para que nos están escuchando. Como nosotros sabemos de este terreno, recordar que cuenta con un pasado industrial, que cuenta con un primer proceso de remediación que permitió remediar el primer metro de suelo. Y lo que estamos haciendo ahora, entonces, es sanear la contaminación remanente, que corresponde principalmente a hidrocarburos que están alojados en las partes más profundas del terreno. Entonces, para abordar eso, nosotros usamos una técnica llamada bioremediación, que aprovecha los mismos microorganismos presentes naturalmente en el suelo y que tienen la capacidad de alimentarse de estos hidrocarburos. Y lo que hacemos es generarle las condiciones adecuadas de oxígeno, de humedad, de temperatura, para que estos microorganismos puedan trabajar mejor y acelerar este proceso natural de remediación. Entonces, para esto, como la contaminación está en la parte más profunda, tenemos que primero excavar el suelo limpio, que está en la parte superior, llegar al material que contiene su hidrocarburo. Este material se lleva a biopilas, donde ocurre efectivamente el proceso de bioremediación, y una vez que los análisis confirman que el suelo está limpio, recién puede volver a su lugar original. Llevamos ya 18 meses de avance en el Paño Sur, terminamos la parte alta del sector, y ahora estamos terminando de cosechar la tercera biopila, vamos avanzando ya hacia una cuarta, y todo esto, por supuesto, con los monitoreos permanentes, con supervisión de la Superintendencia de Medio Ambiente y con fiscalizaciones permanentes en el terreno. Okay, en este contexto, Pamela, ¿cómo funciona y qué variables mide el sistema de monitoreo ambiental durante los trabajos? Sí, nosotros contamos con un sistema de monitoreo bien integral y bien robusto. O sea, decimos es un sistema porque no es una sola medición, es un conjunto de tecnologías y de mediciones que funcionan de manera coordinada. Entonces, lo que tú me preguntabas, ¿qué monitoreamos? Monitoreamos permanentemente la calidad del aire, monitoreamos ruido, monitoreamos olores y también monitoreamos las condiciones atmosféricas, la temperatura, la humedad, la dirección del viento, que cambia bastante durante el día. Y además realizamos mediciones dentro del terreno y en el entorno para tener un panorama bien completo de lo que está pasando. Y toda esta información se integra en una plataforma tecnológica, que nos permite tomar decisiones. Entonces, nosotros sabemos que un proyecto de saneamiento como este es una obra importante. Y como cualquier obra puede generar ruido, puede generar olores en ciertos momentos, pero nuestro objetivo es justamente anticiparnos y reducir al máximo cualquier molestia que pudiera producirse. A modo de ejemplo, hace un par de semanas tuvimos unos días con temperaturas muy altas en la región. Y entonces decidimos detener temporalmente ciertas cadenas, como excavaciones o como el montaje de biopilas, y dedicar esos días a labores que no generaran olores, por ejemplo. Este es el tipo de decisiones que se toman justamente gracias al sistema de monitoreo y también escuchando a la comunidad, sobre todo a los vecinos que están en el entorno. Sí, a propósito de esto, ha tomado bastante interés en la comunidad, ¿no es cierto?, este proyecto. ¿Cómo están abordando ustedes como empresa la comunicación con la comunidad? Sí, sabemos que este es un proyecto que genera mucho interés y también muchas preguntas, porque es algo que no se ha hecho antes en Chile a esta escala. Entonces, contamos con un equipo de relacionamiento comunitario que está permanentemente en terreno, explicando lo que estamos haciendo y escuchando también a los vecinos. Yeah. Por ejemplo, realizamos jornadas de apertura del terreno, le llamamos las salinas puertas abiertas. Estas las hacemos los últimos jueves de cada mes, donde cualquier persona puede inscribirse y puede venir a conocer cómo estamos desarrollando los trabajos, cómo funcionan las biopilas, cómo monitoreamos las variables que te comentaba anteriormente. Y también realizamos salidas al territorio. La semana pasada nuestro equipo estuvo justamente el frente, en la playa de los Marineros, conversando con los vecinos, escuchando los comentarios, trayendo información que para nosotros también es muy valiosa desde quienes viven en el entorno y desde quienes visitan el entorno. Y también tenemos canales digitales abiertos, tenemos redes sociales, tú lo comentabas al inicio, donde informamos permanentemente. Quiero aprovechar de pasar el dato de cuáles son, @somoslasalinas, y la página web www.lasalinas.cl, donde ahí las personas pueden hacer consultas a través de un formulario, pueden inscribirse en nuestro boletín, pueden inscribirse en las actividades que tenemos, y es una página que en la que permanentemente estamos subiendo información de lo que está haciendo, entonces pueden también tener información fidedigna y en tiempo lo más real posible de lo que está pasando en el terreno. Exactamente. Bueno, sabemos de estos encuentros que tienen con la comunidad los días, los últimos jueves de cada mes, pero también ustedes son parte de informar en la parte educativa. Es un eje importante para la empresa Las Salinas. En esto, en el trabajo que se está realizando con instituciones de educación, nos gustaría que nos hablaras un poco también y qué se busca para este año 2026 al respecto. Sí, para nosotros la educación es un tema bien fundamental. Nosotros mismos, como equipo, desde el inicio, cuando estábamos trabajando en el estudio de impacto ambiental, entendimos que primero teníamos que aprender. Y ahí lo hicimos de la mano con los más expertos en la academia y en colaboración con prestigiosas universidades de la región, como la Católica del Paraíso, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Playa Ancha. Entonces, científicos de estas instituciones nos ayudaron a evaluar las alternativas y a definir la bioremediación como la técnica más adecuada. Y con eso nosotros acumulamos mucha información, mucho conocimiento teórico y práctico, y dijimos, bueno, compartámoslo con la comunidad. Y con esto comenzamos el proyecto educativo con colegios, donde los estudiantes visitan nuestra oficina, pueden entender cómo funciona este proceso de regeneración ambiental que estamos realizando, y lo hacemos a través de juegos, a través de vivencias experienciales, para que finalmente quieran saber un poco más de cómo funciona todo lo que estamos realizando. También lo hacemos con otra área, que tenemos unos minutos, me encantaría poder comentarte después, que es el laboratorio vegetal. Pero la idea central es poder entregar toda la información que tenemos y que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años de trabajo en un lenguaje sencillo, en un lenguaje atractivo, donde lo que sabemos se ha entregado a alumnas y alumnos en una especie de aula abierta, donde se pueda compartir y donde se pueda aprender a partir de la experiencia. Luego fuimos extendiendo esta experiencia a universidades, también con muy buena recepción. Hemos visto la buena calidad de alumnos que existen en la región, con preguntas muy interesantes, con ideas muy interesantes. Y este año queremos consolidar todo esto en lo que hemos llamado un plan educativo. Ya pasamos del plan escuela al plan educativo, que es mucho más amplio, porque la idea es fortalecer el vínculo con los colegios, seguir trabajando con las universidades, pero llevarlo de la mano de ellos a las comunidades del territorio también. Conversamos a esta hora con Pamela Saavedra, jefe de comunicaciones Las Salinas. Mencionaba recién lo del laboratorio vegetal. Esta palabra ya como que algo nuevo, porque hemos conversado anteriormente con Pamela, pero ya para mí, dentro de lo que siempre conversamos, esto es como algo nuevo. Cuéntanos un poco de este laboratorio vegetal. Sí, qué bueno poder contarles un poco. Mira, físicamente el laboratorio vegetal es un espacio de aproximadamente 1.300 metros cuadrados, donde lo que hemos hecho es plantar distintas especies de flora nativa para estudiar cómo se relacionan entre ellas. Entonces, trabajamos junto a biólogos, junto a paisajistas, para observar cómo ciertas especies tuvieron asociaciones beneficiosas, especies nativas. Algunas, por ejemplo, algunas dan sombra a otras. Capturan, las que están más altas, capturan la humedad de la vaguada costera, la transforman en gotitas y ayudan a que les llegue a las plantas más pequeñas. Y estos procesos virtuosos son lo que hemos ido aprendiendo, porque el laboratorio vegetal nos permite estudiar las condiciones climáticas de esta región y cómo contribuyen a la adaptación de esta flora nativa. La flora está adaptada al clima de nuestra ciudad. Por ejemplo, en los estudios que hemos realizado en el laboratorio muestran que el consumo de agua de la flora nativa puede ser hasta un 74% menos que el del pasto. Y además, estas áreas favorecen la atracción de polinizadores, insectos, aves, abejorros, que son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, porque permiten la reproducción de las plantas y finalmente sostienen gran parte de la biodiversidad. Entonces, con el tiempo, este espacio de investigación se transformó también en un lugar educativo, donde van los colegios, donde van universidades, donde van vecinos. Y, por ejemplo, ya llevamos 2 años realizando una colecta de semillas en el laboratorio vegetal, donde grupos de alumnos aprenden acerca del ciclo de vida de las plantas y se llevan las semillas para plantarlas en sus casas, en sus patios, en sus áreas verdes. Aprovecho de invitar, porque este año también vamos a realizar una colecta de semillas en el mes de abril, así que si alguien está interesado en saber más, le invitamos a contactarnos a través de nuestra página web www.lasalinas.cl y le vamos a entregar toda la información necesaria. Ok, bueno, por último, esta iniciativa del Laboratorio Vegetal, que la encuentro maravillosa, es muy relevante entonces para el futuro urbano de la ciudad, de Viña del Mar. Absolutamente. Mira, nosotros estábamos desarrollando el estudio de impacto ambiental cuando empezó el trabajo del Laboratorio Vegetal. El Laboratorio Vegetal empezó en 2017. Mucho antes de pensar en proyectos urbanos, pero nació a partir de una visión futura de desarrollo urbano, donde las áreas verdes del espacio del futuro proyecto urbano tienen que estar basadas en flora nativa, que están más adaptadas al clima local, que tienen un uso más eficiente de agua, como te comentaba antes, y que también es visualmente muy hermosa. Nosotros no tenemos un proyecto urbano cerrado, pero tenemos una visión con una mirada que permita generar beneficios a la ciudad, al turismo, a la calidad de vida de las personas. Y el laboratorio vegetal finalmente viene a demostrar que es posible generar áreas verdes urbanas más sustentables y generar un desarrollo urbano de ciudad que vaya en armonía con la naturaleza. Por eso el laboratorio vegetal para nosotros no es solo un espacio experimental, finalmente es una forma de aprender cómo puedes diseñar ciudades más resilientes. Y también es una forma de acercarnos a la comunidad y que nos permite pensar siempre el futuro de Viña del Mar. Exactamente. Bueno, le agradecemos estos minutos, Pamela. Muchas gracias por darnos cuenta de cómo va el progreso de este trabajo que existe acá frente a la avenida Jorge Montt en Viña del Mar con lo que está realizando La Salina, la empresa La Salina. Pamela Saavedra, jefe de comunicaciones de esta empresa. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y lo último, reiterar que estamos disponibles para recibir visitas, entregar información, contar lo que estamos haciendo. Así que, por favor, que nos contacten, que estamos muy disponibles para conversar con todos quienes quieran saber más. Bueno, ok. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Ok. Ahí estábamos con Las Salinas, que está trabajando a full aquí en el sector de la avenida Jorge Montt, frente a la avenida Jorge Montt en Viña del Mar.